Ignacio tiene un hijo que es payador también, pues. Sí, el Pablito. Cuadrada, doctor y payador. Ahora el libro Cántaros, poesía de Hugo González Hernández. Este puede ir firmado por su autor que está acá. Ya. Número 3, lista 3. Faltó una para la lista. 12. Número 12. Gerardo Donoso. Gerardo Donoso. Está aquí. Gerardo Donoso. ¿Dónde estás? Tercer llamado, Gerardo Donoso. ¿Lo guardamos? Ya, si no llega lo rifamos. Ya, tenemos entonces los clasificados para primer, segundo y tercer lugar. Esta parte va a ser muy importante porque entre estos tres van a estar los primeros, el primer, segundo y tercer lugar. Recordamos que los premios son aportados por un proyecto que postulamos al Fondo de Apoyo a las Organizaciones Gremiales de Músicos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. El primer clasificado, Guillermo Villalobos. ¿Y el dado está? No. Entonces, ahí está el dado. Segundo clasificado, Felipe Soto. Tercer clasificado, Jorge Céspedes. Qué difícil. Qué difícil. Yo les cuento que primera vez que no estoy participando, así que cedo mi segundo eterno segundo lugar en el pie forzado. Para el que, entre estos tres estará mi heredero. Ya. ¿Están listos los chicos? Guillermo Villalobos, Felipe Soto y Jorge Céspedes. Ya. Por mientras explico la modalidad de esta definición. Es como penales casi. Se escogen igualmente dos pies forzados. Uno obligatoriamente es para el final y el otro va a ser con un dado elegido el lugar de la décima en que va. Obviamente no va en el décimo, ni en el sexto, ni en séptimo. Si no, puede ir en el 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. O 9. El dado lo tiene acá el jurado. ¿Está listo Guillermo Villalobos? Ahí está.